estoy hablándote a vos. Quiero conocer todo lo que te hará bien. Quiero encontrarte en un sueño gris. Quiero despertar, yo quiero volverte a amar. Se hace cara, mi mente se esfumó. Ella está esperando que el viento trague luz. El viento trague luz. El viento trague. Yeah, no.